5 minutitos para las 11 de la mañana. Vamos a tomar contacto con don Julio Sada, que es el presidente justamente del Tiro Federal de La Rioja. Ayer se han llevado distintos acontecimientos importantes, bueno, con motivo del Bicentenario en todo el país. Así que le vamos a preguntar cuál es la actividad del tiro. Don Julio Sada, lo saluda Sergio Flores. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Sergio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, bien, contento, como usted dice. El Tiro Federal de Rioja participó de un evento organizado por la Federación Argentina de Tiro en forma simultánea con la mayoría de los polígonos del país, donde se disputaban las Copas Bicentenario en dos especialidades, en carabina tendido y en pistola neumática. Bueno, fue una muy linda jornada, donde aparte de los tiradores locales vino gente de Catamarca también a tirar acá, y todavía no tenemos la información de cómo fueron los resultados a nivel nacional, ¿no? ¿Esto lo han hecho especialmente por el Bicentenario o anualmente se realiza cada vez que se conmemora un acto de la patria, por ejemplo, don Julio? No, esto es la primera vez que se hace, y por el motivo del Bicentenario fue la iniciativa de alguna institución que la hizo llegar a la Federación Argentina de Tiro, y nos pareció bien a todos, por eso, bueno, nos hemos adherido participando. Pero es la primera vez que se hace. Es la primera vez. ¿La gente acompañó en esta jornada? Sí, por supuesto, hubo tanto en carabina como en pistola un buen número de acá en La Rioja, siempre hablando, por supuesto, de competidores con un muy buen nivel. Acá ganó en pistola, ganó Diego Luna de Catamarca con un puntaje de 575, que es muy bueno. Y en carabina ganó Rosendo Velarte con también una buena marca de 588 puntos. Ahora hay que ver a nivel nacional cómo estuvo. Yo ahora no tengo información, yo estoy en mi oficina. Pero apenas tengamos, se lo vamos a hacer saber a través de Gustavo Feyer, el secretario. El secretario. Bueno, don Julio, entonces vamos a esperar esa comunicación de parte de ustedes para que, bueno, le informemos a la gente de la actividad del tiro, bueno, de ayer, que se vivió en todo el país, bueno, esta Copa Bicentenario. Don Julio Sada, gracias por atendernos. No, el agradecido soy yo. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Un abrazo, hasta luego.